comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Good morning. Estamos aquí. Buenos días. Estoy calentando motores, espérate. Microphone check, one, two. Ahora sí, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Ready para ti en este jueves presocial. Jueves, cachi viernes. Uno de los días favoritos del pueblo. Hoy es jueves clásico. Vamos a recordar. Estoy en vivo desde Cabo San Lucas, México. ¿Cómo se escucha por allá? Jesús, ¿cómo se escucha en Puerto Rico? Bien. Huracán, ¿cómo se escucha en Orlando? Madrid, ¿cómo se escucha en Tampa? Bien. Tiny, ¿cómo se escucha en Nueva York? Breezy, ¿cómo se escucha en Miami? ¿Estamos bien? Clean. Ave María, la tecnología, bro, la tecnología. Estamos aquí en vivo, ready para ti. Gracias por la sintonía a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música para el mundo entero. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Te traigo tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, rock en español, lo que tú quieras. Aquí te lo mezclo en vivo. También entregando boletitos para el Festival de la Salsa. Boletitos para ver a la bebesota Karol G. Acabo de subir el TVT con Karol G y la Wifey. Y también boletitos para ver al Conejo Malo Bad Bunny Stadium Concert. Vamos a recordar. Jueves clásico. Te vuelvo a besar escondidas, sí, sí, sí. Nuevamente las horas medidas, sí, sí, sí. Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, que al mirarte pierdo la razón. Clásico. 24-7, mi amor. Siempre. Vamos a ver.

día favorito del pueblo. Jueves clásico. En vivo desde Cabo San Lucas. A medio tiempo, no hay nada serio en realidad, solo unas horas nada más. Así es tu amor de medio tiempo. Y aunque te extrañe de momento algunas noches, disimulo, deja luego amor. La pasión que solo a ti quisiera dar, de veras. En la multitud no me saludas al pasar, como ocultando un sentimiento. No te conviene demostrar que tú eres mía nada más, solo de un día medio tiempo. Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche, no te digo una palabra porque sé que tienes. Salsita de la buena, papi, calentando motores. Prepárame la línea telefónica, Breezy. Vamos para el aire, vamos. Vamos. Solo es tu amor. Amor a medio tiempo. Yo soy feliz de part-time lover. Y aunque te extraño algunas noches, no me quedo por remedio que desahogar esta pasión en otro amor que me provoque. Porque siempre no te tengo. Solo es tu amor. Amor a medio tiempo. Yo soy feliz de part-time lover. Y yo no quiero que tú me quieras, tampoco que tú me adores, pero dedícame de tu tiempo el placer de tener las horas mejores. Solo es tu amor, amor a medio tiempo. Yo soy feliz de part-time. Y cuando se acabe la aventura y la emoción, no quiero que llores, recuerda que siempre seré tu part-time lover. Solo es tu amor, amor a medio tiempo. Yo soy feliz de part-time lover. Mami, dame un full-time. Periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Bueno, hola, Lola. gozando, James, gozando, baby. ¡Ay! Alex Sensation. Jueves clásico. Qué linda, mano, qué linda. No hay presa mala, no hay presa mala. Estoy transmitiendo en vivo por primera vez desde Cabo San Lucas, México. Llegamos ayer, esto está increíble aquí, esto está hermosísimo. Es la primera vez, diferente la vibra, tú sabes. Yo pensé que se iba a parecer un poquito al área de Cancún, así, tú sabes. No, es diferente, es different, totally different. Wow, la vibra diferente aquí. Estoy apenas como que, I don't know, I'm like sinking in. Point. I'm taking it all in right now. Espérate. All right, okay. Alex Sensation, quiero una copia de esa salsa, por favor. Me encantó. Gracias, gracias por la sintonía. Un saludito para Edwin Rojas. Buenos días, hermanito Edwin. Bienvenido. Me dice Alex, tienes que ir a Sunset Mona Lisa. Para ver el sunset a las 6 de la tarde. Sunset Mona Lisa. Ok, cool. Thank you, my bro. Alex, un saludito para Noris en sintonía desde el Boogie Down Bronx. Mi hermanito Francis Labonte. Hola, Francis. Buenos días, hermanito. Juan Carlos, el vecino, le dicen el vecino. Juan Carlos, dímelo, vecino. ¿Cómo amaneció? ¿Todo bien? Chévere, papito, aquí, tú sabes, mezclando musiquita. Aquí mezclamos de todo menos cemento. Hello, buenos días, good morning, ¿quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hey, buenos días, buenos días, Alex. Buenos días, hermanito, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre es Harold, de Bayamón, Puerto Rico. Bienvenido, Harold de Puerto Rico. Ay, qué rico. ¿Cómo estás, hermanito Harold? ¿Cómo amaneciste? Todo bien, gracias a Dios, aquí laborando en Miami, soy camionero. Y nada, espérate, estoy contento, espérate. Que me cogiste la línea, amigo. ¿Eres camionero? Espérate. Esto va para ti. Toma. Que se activen el jueves, caramba. Chico, pero tócame la tuya. Me estoy parado en un sitio que se está aquí. Esta gente me va a montar, voy a llamar a la policía. Gracias, hermanito. Oye, hermano, porque, óyeme, siempre estamos oyéndote aquí, activo, tú sabes. Yo estoy casi todo el tiempo en el camión y tú eres el que me tiene ahí contento todas las tardes, hermanito. Hasta las 3, que ya me pongo triste. Muchas gracias, hermanito Harold. Tú sabes que lo hacemos con mucho cariño. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme, gracias por apoyarme, Harold. Un abrazo para ti y para toda tu familia, papi. ¿A quién quieres saludar? Dale con los saluditos para tu familia, dale. Quisiera decirles a mi esposa Jessica, ¿verdad? Que esa es la única que ya tú sabes está ahí siempre conmigo. A mi pana Joey en Orlando, a Juan Corazón y a toda esa gente buena que están cogiendo este sol y ganándose el peso humildemente en la calle, papá. Amén, así es, papito. Para adelante siempre, nunca para atrás ni para coger impulso. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedes invitar una wifi? Oye, Ale, coño, se dio un éxito de que me mandara para el Salsa Fest ese que hay ahí en Miami, que viene ahora. Claro, en Puyo, me parece. Claro, sí. Te voy a dar dos boletitos para el Salsa Fest Harold del Camionero de Puerto Rico, viviendo en Miami. No te me vayas, quédate en línea para cualquier información. No te me vayas, jodan. Alex, uno merenguito clásico. Pa' quemar calorías, una mezclita de bachata clásica también. Viene bajando un set de reggaetón, ¿qué más? Dime. Yo te lo mezclo. Aquí, tú tienes el control. Jueves, clásico. Alex Sensation. Zumba. Enamorado, enamorado, enamorado, enamorado. quiero mucho. Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Esta flaquita que tengo es toda una chulería. Esta flaquita es toda una chulería. Se pone a beber conmigo y me carga la puta. Se pone a beber conmigo y me carga la puta. Yo tengo una flaca que me tiene loco. Yo tengo una flaca que me tiene loco. Conguero. me lo buceo. Yo soy comeloso, sabroso soy. Yo soy comeloso, sabroso soy. Dice que es salseo, yo me lo buceo. Dice que es salseo, yo me lo buceo. Oh, será vez. Banda. A Tamarindo Limpio. Con Quinito Méndez. Allí en el Cibao conoce a Carmencita, allí en el Cibao conoce a Carmencita, que por brincar cercao, le pican las avispas, que por brincar cercao, le pican las avispas. Dime Carmencita, ¿qué es lo que ha pasado? Dime Carmencita, ¿qué es lo que ha pasado? Que tantas avispas a ti te han picado, que tantas avispas a ti te han picado. Si vuelve al cercao, no olvides Carmencita, si vuelve al cercao, no olvides Carmencita. Debes tener cuidado, no cupias las avispas, debes tener cuidado. cuidado, no escuche a las avispas. Si tus familiares aquí te has peleado, si tus familiares aquí te has peleado, dile Carmencita lo que te ha pasado, que dile Carmencita lo que te ha pasado. Pero mira, Carmencita, no tienes razón. Si tantas avispas te han dado un chazón, si tantas avispas te han dado un chazón. Carmencita, qué barbaridad. Pero mira, Carmencita, qué barbaridad. Por esa avispa ya tú no tengas, que por esa avispa ya tú no tengas. Carmencita, se acabó tu afán. Pero mira, Carmencita, se acabó. Porque esa vista te vuelve la hinca, que porque esa vista te vuelve la hinca. Wilfrido Vargas, Alex Sensation. Estoy en México. ¿Qué me recomiendan beber en México? ¿Qué me recomiendan? Que no sea tequila. Algo que pueda tomar que no sea tequila. El tequila me hace daño. Alex Sensation. Déjame participar en tu juego. Déjame que alguna vez sea tu dueño. Déjame que solo sean mis manos las que acaricien tu cuerpo y rociarte de besos. Seré tu almohada y cuidaré tu sueño. Seré tu espejo o quien te dé un consejo. Para robar tus

Nada más, es que cuando yo tomo tequila me desacato y no quiero desacatarme, tú sabes. Aunque estoy aquí en Cabo San Lucas, tú sabes, puedo hacerlo. Just one. Just one. ¿Cuántas veces tú has escuchado eso? Solo uno, ¿no? Just one. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, ahí tenía una mezclita de bachata clásica, merengue clásico bailable y salsita clásica romántica. Los tres golpes. Sin parar, sin parar. Ok, preparándote la hora de lunch. Me están pidiendo un set de classic reggaeton, reggae, freestyle, house, disco,